ta fololo nanya koki ko sala ebende pasola etele malikolo amai nanya koki ko ke la banque na monoko ya mbisi ya pesa mbongo nanye nanye nanye auta wapi nanye nanye nanya koki ko ke la mwana na libumu ya mwasi moseka nanya koki ko sala mwasi ya 80 ans kumbazemi nanya koki ko komisa libanga esobe regi dezo epesa mai eza nanye nanye nanye auta wapi nanya ngoe nanye nanya koki ko sala nzete zanga racine bota fololo nanye nanye Kouta wapi Nasena mwoya zala tepe ya kuzalate Kuzala ya rasoni Mokrisyo na mwoyo salamu suswa kukukate Mokrisyo na yoye kamwisi banguna Mokoli masanjo linyo so ezo kele yo Mokoli nyo so ya mote Manapesi na yo Nani soki ya lovi mongongo na yebi misaka na sejour de mort Nanya koki ko sala nzoto moto na kati ya moto ezikate Nanya koki ko sala nkosi liboso moto akoma kokila Nanya matali kolona mopepe kozanga ba reacteur Nanya lesa etuluku na mbisi mibale na mapa mitano Nanya komisaje de yon mosali ya mapa mokango lya libota David atangela wapi moboko lya bampate akoma na ngwende Vite libote alisuma akoti na linye bankoko na yesu Esther mwana mwasi mwungu akomi mokonzi na mboka papaya Nani ye asalango Asawapie Nani ye obele yesu Obele yesu suswa koutawa Akobi mela na zamba to na ufan Nasena mwoya zala tepe ya kuzala te Aluki na luki na lemi Obele yesu salamu suswa koutawa Kisinga pona libela Kamata na mote manyoso na ponzeli onkolo yeswe Je dois tout mon cœur, ma vie, mon avenir Mon sujet de joie éternelle, mon chant d'allégresse Mon chant d'allégresse J'ai réjoui mon cœur, je serai fidèle toute ma vie Toute ma vie, même dans les tourments Je pousse un cri de joie à l'honneur de Jésus Senga senga ya babole nyoso Ondima ondima na yo Ondima mikumba ya baveve na barofele Osuki wana te ondimi monyokoli ya basumuki yesu Ondima mikumba ya baboka nyoso ya kongoe Pobele yo masia ye Pobele yo yesu Aboko ya kota Makambo asenga kambongo te Obele yo yesu Okota bitumba nangai bakoko batika e Obele yo yesu Isama bena ngai ubeta lisulote Obele yo yesu Situmbo pasola na koma mosantu e Obele yo yesu Enyoko linganga lokola yo e Obele yo yesu Unanunga goliato yo nasale likombo ya nani Obele yo yesu Unanima mapaso yo nalu Kaki monganga nini Obele yo yesu Una mika na pasyo yo Na bele la kombo ya nani Obele yo yesu Una koma lo lenge boye Na sala ki monganga nini Obele yo yesu Obele yo mosuzwa yeba nite Na bongo nanga Obele yo yesu Yezala kanani angoso Kya limbisi ya bosa ninyoso Obele yo yesu Yezala kanani angwa Pesi sante ya pesi sekirite Obele yo yesu Mapesi makolo abakisi motuka Pesi na wewa Obele yo yesu Yezala kanani ango soka tomboli moto akitisa te Obele yo yesu Yezala kanani ango soka fongoli moto akangate Obele yo yesu Kanza mbiwanyi Utumvo milombo ya tu mama E Yehowa Utumvo milombo ya bantu bajikaba ibalonga Ah, mukalenga wabakalenga Utumvo Utumbie bwa bantu bajikaba ibalonga Hey, nzambi wanyi mema Mufuchi wabasantu Kututanyila mwondo to Mwele agenda kana ni maye Nimila jova wanyi wanyi ujinenu tijine Kalele yo yo yo yo Waka shula sante di mode kai yesu wanyi Luka hena mananga nana shadayu wanyi Kalele yo yo yo Wapa haha tuluka hena mananga nana Kalele yo yo yo Hewe wata tuwe tu dine batijine Kalele yo yo yo Jova wanyi tuluka hena mananga nana Kalele yo yo yo Zakombe, zakombe, hey, zakombe, zakombe, yo yo yo yo. Umalini Yesu tine bati jine, yo yo yo yo. Chivange be yo yo, chivange ba yo yo yo yo. Chivange be yo yo, chivange ba yo yo yo yo. Chivange ba, lelunga chivechi, chivange ba yo yo yo yo. Chivange ba. Luna chipe chivange ba yo yo yo yo chivange be yo chivange ba yo yo yo yo chivange be yo yo yo chivange ba yo yo yo yo chivange ba luna chipe chivange ba yo yo yo yo chivange ba luna chipe chivange ba yo yo yo yo yo